se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Desfase luna, desfase luna, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. Un saludo grande y gordo desde Sintirik Irratia. Damos comienzo después de un par de semanas de ausencia existencial. Retomamos otro martes más este espacio radiofónico de contrainformación que es Desfase Lunar. Bueno, hoy comenzamos con un programa radiofónico que va a ser un conjuro de brujas. Para calentar la sangre de las tribus, para que nos juntemos. Y gritemos no a este nuevo orden mundial que nos quieren implantar. Cómo no, también hacer un homenaje, a una persona que tras los 90 y pico años de edad escuchaba esta aberración radiofónica y nos criticaban, nos decían que banalizábamos mucho las drogas y otras cosas, pero ahí de vez en cuando, no todas las semanas, pero muchas semanas escuchaba este programa. Bueno, como os imaginaréis, con esa edad, con 98 años, nos dejaba un consejo musical. A ella le gustaba mucho Carlos Cano. Como no, recordándonos que hay que cuidar a nuestros mayores y si de algo vale esta puta vida es de aprender de las experiencias de la gente que lleva más tiempo en este mundo. Al querer de un andaluz, María en la alegría y en la agonía que tiene el sur, que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango

Who's gonna love your pretty little hand? Well, daddy's gonna love my hand. And who's gonna kiss your red rosy cheeks? Well, mama's gonna kiss my red rosy cheeks. And I sure don't need no man. Where'd you get your brand new shoes and the clothes you wear so fine? Well, I got my shoes from a railroad man and clothes from a man in the Vamos ya a hacer este resumen de contrainformación que solemos hacer habitualmente. Bueno, como ya sabemos todos y todas, de sobra, la prepotencia del gran mamasopas y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no está teniendo consecuencias solo con la chulería que tiene al plantear hacer todo lo que le da la gana como un niño caprichoso en cualquier parte del mundo. Ya desde hace algún tiempo también lo están sufriendo los propios estadounidenses, ya que las libertades civiles y derechos constitucionales están cada día más en entredicho. sube la injusticia racial y que está en el centro de los problemas de esta nación de Estados Unidos en materia de seguridad pública. Encarcelamientos masivos y aplicación de la ley muy conocida y de carácter permanente. La ley Monroe, no sé cómo ha tenido el gusto de bautizarla a Donald Trump. Y en la que están comprobando sus ciudadanos es la violencia institucional que se ejerce sobre las comunidades afroestadounidenses y, como no, también sobre los migrantes a lo largo del país. Para un posible despliegue en Minnesota después de que el presidente Donald Trump amenazara con invocar la ley de insurrección para frenar los disturbios en el estado. Según informaron varios medios este domingo 18 de enero, el mandatario aseguró que si se ve obligado, aplicará uno de los poderes de emergencia más poderosos que le permite desplegar al ejército para reprimir episodios de desorden civil. El estado está siendo testigo de varios días de protestas contra los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas después de la muerte de una ciudadana estadounidense en Minneapolis tras recibir varios disparos por parte de un agente. Días más tarde, un hombre resultó herido tras recibir un tiro a manos de otro de los efectivos en la misma zona. Tras las amenazas del presidente, el Departamento de Defensa activó a dos batallones de infantería de la 11ª División Aerotransportadora del Ejército, con base en Alaska, por si Trump decide aplicar la ley. Varios funcionarios consideraron en declaraciones a The Washington Post que se trata de una planificación prudente y que no significa que vayan a enviarlos al estado. En los últimos días, las tensiones entre los agentes federales y los vecinos del estado han ido en aumento. Los miembros del ICE han lanzado gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para disuadir las protestas, y los manifestantes han utilizado fuegos artificiales contra los efectivos. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, que han condenado la presencia de los agentes federales desde que Trump decidió desplegarlos, han denunciado que la actuación de los agentes va más allá de un control migratorio. Frey aseguró que los hombres están tratando de provocar a los manifestantes para crear un pretexto con el que justificar el envío de tropas a la ciudad. La última vez que se usó fue en 1992, bajo el mandato de George Bush, en California, como respuesta a los disturbios civiles registrados en Los Ángeles, tras la absolución de 4 policías blancos acusados de golpear a un conductor afroamericano. Por su parte, la Guardia Nacional del Estado de Minnesota ha sido movilizada por el gobernador para apoyar a los efectivos locales. Estamos preparados y listos para responder. Por el momento, no estamos desplegados en las calles de la ciudad, explicó a la agencia de noticias EFE Andrea Suchilla, oficial de Relaciones Públicas de la Guardia Nacional en Minnesota. ¿Crees que Trump debería invocar la ley de insurrección en Minnesota? Te leemos en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Bueno, una de las leyes que ha promovido Donald Trump contra el crimen impulsa el auge del Estado policial para los propios ciudadanos norteamericanos, al destinar más fondos a las agencias represivas que a las necesidades de su propio pueblo. Bueno, todo este trapicheo sienta las bases para el encarcelamiento masivo al incentivar la construcción de más cárceles, incluyendo numerosas penitenciarías privadas. Oh, Bueno, todo esto y más información la tenéis publicada en las tres W rebelión.org. Jornada de protestas en varios puntos de Estados Unidos contra el gobierno de Donald Trump. Unas manifestaciones, ahí estamos viendo esa señal en directo desde Nueva York con el lema No Kings, No Hay Reyes. Denuncian la forma de ejercer el poder de Trump y argumentan que Estados Unidos no es una monarquía. Convocan sindicatos de trabajadores, organizaciones en defensa de los derechos humanos y grupos ambientalistas. Hay movilizaciones en Nueva York, como estamos viendo, también en Washington, Seattle o Chicago, por ejemplo. En décadas coinciden con el cierre parcial del gobierno, redadas migratorias y con el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades. Bienvenidos a esta nueva edición de... Cientos de miles de personas salen a las calles en ciudades de todo Estados Unidos, entre ellas Nueva York, Washington y Miami, bajo el lema No Kings, para protestar contra lo que consideran un creciente autoritarismo del presidente Donald Trump. Israel confirma que ha recibido los restos mortales. Civil. Me ha tirado las llaves, las suyas de abrir, las tengo aquí. A mi vera podría salir, ser libre al fin. Vivir para siempre feliz, estar junto a ti. Pero el guardia me apunta con su fusil. Este doble cañón, dos cañones más negros que yo, solo esta prisión es más negra y las llaves brillan al sol, las miramos los dos y miramos también al portón, ni el guardia ni yo. Olvidaremos nunca este calor. Es el dedo de Dios el que aprieta el gatillo o no. Son sus pies los que yo voy arrastrando hacia el portón, un trueno en el sol. He oído, he creído tu voz. efectuando control sobre el punto C. No le quite el ojo a la situación esa en Kreplachistán. Sí, señor. Bueno, y nos quedamos ahora en el estado donde el pasado viernes 9 de enero el Partido Comunista Español ataca el Centro Social Octubre de Guadalajara. Lo atacaba abriendo cerrojos e irrumpiendo violentamente en el local, como decimos, de Octubre de Guadalajara. Bueno, al romper los cerrojos trataban de expulsar por la fuerza a quienes daban vida a este espacio social que desde hace décadas es un punto de encuentro entre los movimientos sociales de Guadalajara. Recogemos esta información desde la AINE, que hablan en una entrevista con Henry, uno de los participantes en el Centro Social de Octubre, para ahondar en este conflicto. Entre otras cosas, recuerdan que el origen de esta sede construían los militantes comunistas desde 1978 con el dinero de las indemnizaciones recibidas por presos antifascistas. Todo esto ya que el gobierno de Suárez reconocía sus grados militares en la época del Ejército Popular. Y con ese dinero se compraba el local perteneciendo la mayoría de los militantes en ese momento al Partido Comunista. Bueno, desde el 78 hasta ahora han pasado distintos grupos que no tenían por qué ser comunistas y los militantes aportaban cada uno lo que podían para habilitar este espacio en forma colectiva. Bueno, como decimos, este pasado 9 de enero el mismo Partido Comunista atacaba el Centro Social para desalojarlo. Más información la tenéis, como decíamos, publicada en la INE.org en una entrevista que le hacen a Henry, uno de los participantes de este Centro Social, como decimos. Bueno, parece ser que siguen concentrándose en ese local todavía, pero en la medida que tengamos más información de qué es lo que ocurre, os lo haremos saber. Oh,

Estos 79 programas de armas van a suponer más de 94 millones de euros para la máquina de guerra. Bueno, sería ya el 6% del PIB comprometido en compras de armamento. Los 79 programas de armas aprobados por el gobierno hasta el 2035, como decimos, suponen más de 94 millones de euros y parece ser que por las presiones de la situación bélica en el planeta, dicen que no hay más remedio que destinar todo este dinero a este gasto. En la INE.RG lo tenéis más detallado, ya que a mí todos estos datos me suelen marear. www.laine.org. Estados Unidos de mercenario. Les cobro $8 el muerto y devolviendo el casco $2 más. Los chinos más baratos, como hay tantos. Yo a los chinos ni les mato, les hago. Bueno, y con un soplo nos vamos ahora hasta Galicia, donde el Tribunal de Instancia señala de la caída por la borda de un buque de 6 contenedores en un golpe de mar al buque por el oleaje, haciéndose cumplido los protocolos de carga por parte de la empresa, dicen. Bueno, la consecuencia de todo esto es que se vertieron a las playas y al mar un montón de pellets. Bueno, este accidente ocurría en el pasado diciembre de 2023. Y después de realizar las investigaciones procesales oportunas y examinar toda la documentación probatoria, la responsable judicial determina que no existen elementos que permitan establecer la comisión de delito alguno. Bueno, una vergüenza, ya que en muchas playas de esa zona lleva recogiendo la gente un montón de basura en la arena de estos restos de pellets, y la Xunta de Galicia la única acción que ha hecho ha sido encargar a una empresa de marketing vinculada al Partido Popular que se encargara de la limpieza para recoger los fondos que había para este desastre. Bueno, así este desastre ecológico, el resultado es contratos de la Xunta y al relato de testigos revelan que el gobierno gallego encarga a la empresa Silman 97 parte de la logística contra esta contaminación. Bueno, publicado queda esta información en las tres dobles subes, elsaltodiario.com. Bueno, y nos vamos a las voces de otras radios. Desde Radio Mundo Real publican el último programa especial de La Voz Campesina. En esta edición, la número 96, desde el octavo Congreso Continental de la CLOC Vía Campesina. Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la edición número 96 del Voz Campesina. Este es el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, La Vía Campesina y Radio Mundo Real. Estábamos escuchando a Mon Laferte con su canción ¿Pa' dónde se fue? En este programa elegimos canciones de mujeres latinoamericanas. Mi nombre es Celina, de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. Participo en la articulación de diversidades de la CLOC, el colectivo de formación y el colectivo de comunicaciones. Me acompaña en la conducción de este episodio Valentina Machado, de Radio Mundo Real. ¿Cómo estás, Vale? Hola, Celi. Bueno, por acá estamos muy bien. Yo estoy muy, muy contenta de estar por primera vez en un congreso de la CLOC y por primera vez también en México. Así que muy agradecida y disfrutando mucho de este momento y de esta actividad. durante esta edición, que es la edición número 96 de Voz Campesina, y además es la última edición del año 2025, es un programa muy especial, vamos a estar hablando de lo que está sucediendo acá, ahora, en este momento, que estamos en la ciudad de Morelos, en México, en este octavo congreso. Pero también vamos a hablar de lo que sucedió en Ciudad de México en los días previos a este congreso, que fueron las asambleas, la Asamblea de Diversidades, la Asamblea de Mujeres y la Asamblea de Juventudes. Y para eso más adelante vamos a estar hablando con diferentes compañeros y compañeras de las tres regiones que integran a la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la Vía Campesina. Saludos al segundo congresito de la niñez en México. La alimentación es un derecho de las personas. Los campesinos son los que producen en los campos. Escuchábamos un saludo de Ela Camil López Sánchez de República Dominicana para el segundo congresito de las infancias que se está realizando durante el octavo congreso de manera paralela. Les invitamos a escuchar otras niñeces que entrevistamos que están participando en nuestro segundo congresito. Esto lo pueden encontrar en el Instagram de la CLOC, que es @CLOCLBC. Bueno, muy bien, y para abrir este Voz Campesina, el Voz Campesina 96 desde México, vamos a conversar con una compañera de México, el país anfitrión, el país que nos recibe y que de hecho lo ha hecho de una manera muy linda, muy cariñosa, muy cuidadosa, por lo cual estamos muy agradecidas y muy agradecidos con los compañeros. Para empezar, te vamos a pedir que te presentes, por favor, nos cuentes tu nombre, tu organización de base. Hola a todas y a todos y a todes. Yo soy Yuri Uribe, soy parte del Movimiento Social por la Tierra. Muchísimas gracias, Yuri, por compartir tu tiempo y este momento con nosotras. Queríamos que nos cuentes cómo fue el proceso de construcción entre las organizaciones de México y el país para llegar hoy a este congreso de la CLOC. Las cuatro organizaciones, la CEMPA, la CIOAC, J. Dolores López, la UFIC y nosotros como Movimiento Social por la Tierra, somos organizaciones que hemos luchado desde mucho tiempo y hemos coincidido en varios espacios entre las cuatro. Cuando la Comisión Política nos notificó que había la posibilidad de participar ya formalmente en la CLOC, lo que hicimos fue encontrarnos y comenzar a articular, a prepararnos para este congreso. Y te he de decir que ha sido un proceso muy enriquecedor de colaboración, poniendo en el centro la unidad de los pueblos. Ha sido muy bonito. Realmente estamos todos y todas muy agradecidos porque cuando uno ve lo que está sucediendo acá, se da cuenta que es un gran desafío logístico, un gran desafío social, organizativo. Así que nada, todos nuestros agradecimientos por eso. Y después también queríamos... Bueno, en esta ocasión tenéis este archivo en formato de audio que dura alrededor de una hora, en la que podemos conocer cómo funcionan estos distintos colectivos de otras partes del mundo, pero que al final siempre somos los mismos jodidos por los mismos jodedores. Enclavan, entre otras cosas, como decían, el programa Verso sobre las niñeces y la tierra, la situación agraria en el continente, el feminismo campesino, feminismo popular, la importancia de las ferias agroecológicas, reformas agrarias y otros asuntos. Conversar contigo acerca de las... Anuri Martínez, de Fensuagro, Colombia, que fue entrevistada por nuestra compañera Connie Oviedo, quien también participó en la producción de este programa. Nuri, contá. Bueno, publicado queda en las www.rmr.fm. Bueno, publicado también queda en la misma página el resumen multimedia del octavo congreso de la CLOC Vía Campesina Tierra y Libertad. Bueno, los primeros días desarrollaban distintas asambleas previas al congreso. El lugar elegido fue Utopía Estrella, un espacio sociocultural de Ciudad de México. Bueno, tenéis el resumen publicado, como decimos, en formato de texto, en el que participan 400 representantes de las 96 organizaciones de 21 países. Entre otros, colectivos indígenas y campesinos y mujeres, diversidades y jóvenes. También, como decíamos, publicado en las tres W's rmr.fm. Bueno, y los últimos vídeos rebeldes de Rebelión queda publicado con una pregunta: si es posible el periodismo de investigación independiente en la actualidad. Tiene razón, el periodismo hoy en día en el 85% es malo, malo, malo y malo. Repiten lo que el Estado quiere que se sepa y no hay voces, muy pocas voces críticas. No existen medios públicos ni prensa pública, toda es privada, toda es parte de consorcios privados que hacen parte a su vez de los grandes grupos económicos que controlan el país. Investigaban la violación de los derechos humanos, a la tortura de los presos en la colonia de Dignidad y más. También probaron medicamentos, cómo se pueden aplicar para sacar, digamos, una confesión a un preso. Estamos en un peligro serio que perdemos el, digamos, la verdad histórica. Bueno, todo esto a contrapelo del monopolio de la gran industria de la información al servicio de las élites globales. Escuchábamos una entrevista a la periodista alemana Gaby Weber. De la dictadura militar paraguaya. Uno podía, me fue a partir del 85, me fue a vivir en Uruguay. Ahora estoy en Buenos Aires, y entre Uruguay y Argentina, y veo el mundo, no sé, creo que ya soy más latinoamericana que alemana. El tiempo ha cambiado mucho. Toda mi vida trabajé como periodista, freelance, pero la gran parte trabajé para la Radio Nacional en Alemania. Y que fueran otras épocas, ¿sabes? Porque uno podía investigar, uno podía viajar al lugar donde pasaron los hechos, a hablar con los protagonistas y no conformarse con un comunicado de prensa de un ministerio o alguna institución. Y eso es importante y eso ha cambiado mucho, que tiene varias razones. Uno, el poder cada vez más grande de las corporaciones en el periodismo, pero también la influencia en Alemania, por ejemplo, del Estado, de los partidos políticos que están en el Parlamento y que quieren usar la prensa y también la radio pública como su instrumento. Y la otra razón es el Internet, porque hoy en día el periodismo es más rápido y a mucha gente piensa que no tienen el tiempo de investigar. Lo que es absolutamente falso. Una buena investigación requiere mucho tiempo, requiere medios, pero bueno, es más cómodo sentarse en el estudio, andar con el mouse a la página de un diario en otro país o a New York Times, a los grandes medios, copiar lo que dicen ellos. A lo mejor si trabajas para la radio te robas de alguna manera un audio para tener algo, para fingir que estás cerca de los hechos que han pasado. Eso no es periodismo, eso es, bueno, es algo que lo meten ahí. Correcto. Bueno, en formato de audio y de vídeo tenéis esta entrevista a esta periodista alemana que dura alrededor de 36 minutos en el espacio de vídeos rebeldes de rebelión.org.

Ambas partes saben cuáles son los puntos básicos que pueden llevar a la solución. Como se ha dicho muchas veces, insisto, la mejor solución para la seguridad de Ucrania y del mundo sería la neutralidad. Una neutralidad al estilo austroescandinavo que se impuso en los años de la Guerra Fría, que les permitía formar parte de la Europa Occidental de pleno derecho, pero sin que Estados Unidos pudiera instalar bases militares. You sure look good to me. Now I'm a man full grown and I know what I hate to see. Que hubieran sido una amenaza para esos países y para Rusia. Por lo que respecta a los conflictos internos de Ucrania, los acuerdos de Minsk II 2015 ofrecen ya unas bases mínimas. Un agudo y competente experto en Asia Central, Anatol Lieven, afirma que la cuestión de la adhesión de Ucrania a la OTAN en realidad es pura teoría. Es decir, en ciertos aspectos la argumentación se basa en nada y por ambas partes todo se ha dicho, tanto la rusa como la occidental. Esta observación nos recuerda el comentario que hizo Jorge Luis Borges a la Guerra de las Malvinas, dos calvos que se pelean por un peine. Rusia aduce problemas de seguridad. Para Estados Unidos es una cuestión de principios. No se puede violar el sacrosanto derecho a la soberanía nacional. Esto es, el derecho a ingresar en la OTAN, que Washington sabe que no se llevará a cabo. El comportamiento estadounidense es casi cómico. Estados Unidos desprecia absolutamente el principio de soberanía que reivindica con tanto orgullo. La historia reciente lo confirma dramáticamente. Noam Chomsky, ¿por qué Ucrania? Estados Unidos, 2022. Trouble for me in Bueno, y abrimos hoy también un pequeño espacio de mujeres que la historia anotó entre laureles. Mujeres que la historia notó entre laureles. Hola a todos. Hoy me gustaría hablaros de un grupo de mujeres africanas, las guerreras Dahomey, y una de ellas en particular, Aline Sitoé Diatta, vistas a través de los ojos de la artista francesa Yves Tseul, que tomando Senegal como escenario, decidió homenajear a las guerreras Dahomey, las anticolonialistas y revolucionarias guerreras del pasado que eran fieras e implacables. A través del arte urbano, Yves presenta al mundo a las mujeres que marcaron la historia africana y que desafiaron todo tipo de estereotipos. Historias de las Amazonas negras en las calles senegalesas. Historias de mujeres anónimas que hoy deben ser recordadas. Un ejército de mujeres armadas con rifles, palos y cuchillos que durante unos 200 años sirvieron de manera eficaz a su rey en múltiples guerras y que incluso se enfrentaron con increíble valor al colonizador europeo. Y aunque entre 1892 y 1894 acabaron por borrar del mapa al famoso ejército de Dahomey y con él a sus amazonas, hoy en día algunas de ellas son referentes de la lucha anticolonialista de estas mujeres revolucionarias como Aline Sitoé Diatta. Las mujeres son la fuerza de África, insiste la artista, y la historia está plagada de testimonios de su coraje y valentía. Por ejemplo, en este continente ha habido muchas reinas, y sin embargo esto ha tenido poco eco en Occidente. Uno de los personajes femeninos que más le ha fascinado a esta artista es el de Aline Sitoé Diatta, que se puso al frente de varias revueltas contra la colonización francesa. En concreto, promovió el abandono de los cultivos impuestos por los europeos y la vuelta a los cultivos de supervivencia tradicionales de los Diola. Los franceses, que la veían como una amenaza, la detuvieron y la deportaron a Tombuctú, al norte del actual Malí, donde falleció en 1944 con tan solo 24 años. En la actualidad, Sitoé es una mujer muy reconocida en su país, Senegal. Su figura, a caballo entre una mujer santa y una reina, es reivindicada frecuentemente como una heroína en la lucha contra la colonización. Un ejemplo a seguir. Fascinada por la estela de esta mujer guerrera a partir de una de las épocas de las pocas imágenes fotográficas que quedan de ella, Itzeul también pintó un hermoso retrato de esta mujer valiente. Historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Detrás de ti la noche. En las ventanas echa las cortinas que la mano no echa. La mano de alguien es lo que no dura. En los rincones delimita sus aposentos y no reclama nada a las estrellas. Detrás de ti la noche es nostálgico aguijón, bordonea como una abeja. Los restos de una vela que en la mesa parpadean como si demoraran la oscuridad eterna. Ecos que lentamente se amontonan en el borde. Son detrás de ti la noche. Nos hallarán las lágrimas desprevenidos. Así que antes que sea demasiado tarde, coge un pañuelo enorme. Seca el río que inunda las orillas del ojo. De Gada Safi, autora palestina. Antes de que sea demasiado tarde. Thank you.

con estas melodías bluseras. When'd you get your brand new shoes and the clothes you wear so fine? Well, I got my shoes from a railroad man and clothes from a man in the mine. Bueno, daba paso a la pista número 2 a José L. Santiago, el excomponente de Los Enemigos. En este disco melódico, acústico. Tramo, abríamos en la pista número 3 con Rally Busid y este blues rock también, Someday Baby. Esa nube de ahí parece un bar. Bueno, la tecnología baila y salta, sobre todo. Las putas publicidades. Dos cañones más negros que yo. Bueno, y nos vamos hasta el próximo martes. Y la patata sigue palpitando, que es bastante. Y os dejo con este temazo de Burside. Somebody baby, baby, baby, baby. Que son 2 días. Y si se puede, si se pueden, 3. Aún le está dando para allá. Para que la fusilen sin más pensar. Desfase lunar. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. En la FM.